Se inauguró el día 29 la Competencia Nacional de Arte Marcial por el premio Mangyongdae en celebración del Día del Sol en el gimnasio de baloncesto de la Avenida Chongchun de Pyongyang. Participaron Choe Ryong-hae, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y del Comité Central del Partido, los funcionarios interesados, jugadores, entrenadores y capitalinos. Se realizarán en el Centro Sagrado de Taekwondo los juegos de varias disciplinas como Taekwondo y Paduk, con la participación de más de 600 jugadores de ambos sexos, seleccionados de más de 20 conjuntos, incluidos los de Taekwondo de distintas localidades. Terminada la ceremonia, hubo el desfile de los jugadores y la representación ejemplar de los taekwondokas del conjunto del Comité de Taekwondo de Corea.